Estás a punto de escuchar el Radio Edit del segundo single de nuestro álbum de debut, The Deep Between Two Souls, que lleva por título Enma. Está editado y distribuido por The Fish Factory en una edición exclusiva para radios. Espero de corazón que la disfrutéis. Un saludo. Ahí estaba ese saludo de parte de Pedro, vocalista de Torque, de los Leoneses Torque, y esa versión especial para radios, este Radio Edit de Emma. ¡Seguimos! ¡Sí! fuera, las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Quiero ser una estrella. Amaro. Leo Cebrián Sanz y Paco Manjón son los padres del documental Ellas son eléctricas, del que el pasado domingo os hablábamos en diariodunmetalhead.com. Ellas son eléctricas es un maravilloso documental de 2 horas y 24 minutos sobre las pioneras del rock duro y del heavy metal en España, durante el final de los años 70, toda la década de los 80 y el comienzo de los años 90. Antes de empezar a charlar con Leo Cebrián, uno de los padres de esta fantástica iniciativa, tengo que decir que nunca en estos casi 550 programas que llevamos hechos, pues nunca hemos dedicado un especial dedicado solo a las mujeres. La razón es que personalmente nunca he encontrado sentido a eso de etiquetar al metal por su sexo. Aquí pinchamos bandas con mujeres, pinchamos bandas con hombres y nunca hemos marginado a nadie por su sexo. Nos da igual si es buena música, nos da igual que sea hecha por hombres, por mujeres, por transexuales, por marcianos, nos da igual. Lo del female metal me parece la mayor de las gilipolleces que he visto en mi vida. Quizás sea porque aquí en Radio Ojo pues siempre ha habido mujeres en la directiva, mandando en la emisora. Siempre han estado presentes, igual que los hombres. Siempre han estado en el staff de Diario Metalhead. Maitane, Julia, Laura, Steffi, Sonia. Siempre han tenido un papel importante y Diario Metalhead existe gracias a ellas también, con lo cual siempre han sido compañeras, igual que los hombres, igual que han sido los hombres. No han tenido nada de especial que yo sepa y nunca las hemos marginado por ser mujeres, ni mucho menos. Luego también formamos parte de Metal Battle y en Metal Battle, que ahora mismo somos tres personas, dos son mujeres, con lo cual nunca he visto esa marginación por nuestra parte y por tanto, si alguien lo ha hecho, pues que apechugue con ello y ya sabe lo que tiene que hacer, cambiar de actitud. No es nuestro caso y por eso yo nunca he hecho un especial de mujeres porque me parecía absurdo. Si son buenas, las vamos a pinchar y si son malas, pues como a los de los hombres, no las vamos a poner. Así que bueno, hoy sí que van a sonar muchas mujeres porque hoy es un día especial. Hoy presentamos el documental de Ellas Son Eléctricas y no me enrollo más. Vamos con Leo Cebrián, que me espera al otro lado del teléfono. Al otro lado del teléfono tengo ya a Leo Cebrián Sanz. Buenas noches, Leo. Bienvenido a Diario de un Metalhead. ¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias por abrirme las puertas de tu casa radiofónica. Encantado de tenerte esta noche con nosotros porque las entrevistas siempre es un poco el tema repetitivo. Siempre entrevistamos normalmente a músicos y bueno, hoy hablamos de otras historias y tenemos una persona relacionada con nuestra historia, pero de otro campo, digamos, porque el motivo de esta noche, de que estés con nosotros, es el de la publicación, el de la salida a la luz de una película documental titulada Ellas Son Eléctricas, sobre el que hablaremos en estos próximos minutos, pero que antes de empezar con ello, yo quería preguntarte quiénes sois los padres de este documental, quién es Leo Cebrián Sanz y quién es Paco Manjón. Yo soy periodista desde hace muchos años, he estado trabajando en todos los medios, radio, prensa, televisión, haciendo pues prensa generalista, en otras ocasiones especializada, y luego pues lo que sí me gusta, me pagan o no me paguen, que casi nunca me pagan, es escribir sobre música, rock y heavy metal. Entonces, de ahí viene un poco el interés, que casi es personal, ¿no?, por reivindicar esta parte de nuestra historia. Y en cuanto a Paco Manjón, pues quizás se trate de uno de los mayores coleccionistas de rock que hay en España. Yo creo que sin dudar sería el más selecto en el sentido de que está especializado en lo que nos gusta y lo tiene todo y más. Y si no, pues lo consigue. Claro, porque durante el vídeo vemos muchas imágenes de discos, de cintas y eso es todo de la colección de Paco, ¿no? No todo, hay... Podría ser el 70 o 80%, luego hay cosas muy valiosas que nos han pasado las propias protagonistas. Lo que ocurre es que desde que sabes de la existencia de ese material hasta que ellas lo encuentran, lo mandan, lo procesamos, etcétera, ahí pueden darse 6 meses fácil, si no más tiempo, porque hay que estar insistiendo. Siempre te dicen, lo tengo en casa, pero no sé dónde lo tengo. Y bueno, así pueden transcurrir los años, ¿no? Hasta que al final aparece. Si aparece, pues es un final feliz. Y lo que no, y lo que falte por salir, yo creo que a raíz del tirón del documental lo van a encontrar, seguro. ¿De dónde parte la idea de hacer este documental, que además dura una barbaridad, dura más de 2 horas? ¿Cómo nace esta idea de homenajear a estas mujeres pioneras del rock duro español? Son dos motivos. Por un lado, Paco y Jesús Gadir, de Gadir Records, Paco tiene el sello Héroes de Culto, han estado editando muchas maquetas, demos, perdón, material inédito de grupos de los 80 de distintas partes del país, en su serie Condenados al Olvido. Hubo un volumen temático que era Ladies of Metal, el título en inglés es porque estos discos son bastante, están bastante solicitados en el extranjero, y bueno, para darles una traducción también de los textos y demás, que versaba sobre mujeres en el metal español. De ahí, pues, hubo una respuesta muy buena que generó que se editara un vinilo con el título de Ellos son Eléctricas, que incluía parte de la música ya conocida y otra inédita de distintas protagonistas, algunas coincidentes o no. Y en esa misma línea de seguir completando el puzzle cuando se planteó la idea de hacer el documental. Personalmente, porque la idea fue mía, viene básicamente de haber estado en la presentación de un libro sobre punk y mujeres y darme cuenta, que ya era evidente por otro lado, que nosotros con nuestra propia historia no estábamos haciendo pues esa reivindicación patrimonial que corresponde a todo estilo, ¿no? Y más a un estilo tan popular como el rock, el heavy, el rock duro. Lo hacen los demás en sus estilos, no lo hacemos nosotros, y nada, y siguen pasando los años y nadie se anima, y al final, bueno, pues lo típico, dice uno, pues mira, ¿por qué no voy a ser yo con mi gente la que trate de sacar esto adelante? Y eso es lo que hemos hecho. Me imagino que el trabajo de investigación haya sido bestial y haya llevado mucho tiempo, ¿no? Sí, el trabajo de investigación puede haber sido 2 años intensos fácilmente, aunque fue en verano de 2018 cuando nos planteamos la idea. Pero más que la investigación es la recopilación de todos los materiales, tener que hablar con, bueno, tener que gestionar 16 entrevistas en distintos puntos de la geografía. Desde luego es un trabajo apasionante, es a veces desespera bastante porque no es sencillo, no es como pedir y ya o encontrar, ¿no? No, hay que buscar o insistir siempre para dar con lo que se pretende. Pero ha sido una experiencia, al ser inédita, es decir, al no haber prácticamente nada anterior, pues nos hemos sentido un poco Indiana Jones del metal, y eso siempre está bien. Aparecen, son 16 entrevistas como cuentas, pero aparecen muchas más bandas, porque aparecen carátulas de álbumes, aparecen imágenes. ¿Cuántas bandas salen en este documental? ¿Las tienes contadas? No las tengo contadas, nunca me lo habían preguntado. Seguro que las voy a contar. Yo diría que unas 40 o por ahí, entre las 16 referencias principales y luego las 20 o algo así que puedan salir en esa galería que hay al final, que es bueno, una sucesión de fotografías, de créditos, indicando qué tocaba o si cantaba la mujer que forma parte de ese grupo, de esa banda, o si es en solitario, pues en solitario. Sí, pocas, yo creo que habrán quedado ahí alguna que ahora está, que nos estamos dando cuenta que no la hemos considerado por distintos motivos. Bueno, siempre se las puede añadir, desde luego, más adelante. También necesitamos contrastar la información para poder incluirla, claro, porque intentamos fechar todo y fecharlo bien, no hacer un circa 1990 si podemos delimitar un poco el periodo en el tiempo. Claro, con estas cosas sucede lo de siempre, que cuando uno ya tiene el trabajo terminado, luego te aparece alguien diciendo, hey, que yo no estoy, ¿no? No sé si habrá pasado. No, lo que ha ocurrido es que nos preguntan, por ejemplo, por la ausencia de Aurora Beltrán, de Taurus Turdos. La idea era que fuese ella la que introdujera, no desde el rock duro, porque realmente Taurus Turdos no es un grupo de ese estilo, pero sí es una mujer muy representativa del rock nacional, ¿no? Entonces, lo que queríamos eran 2 minutos de ella hablando un poco en general de la condición de mujer y rockera, y no pudo ser porque ya teníamos cerrada la entrevista en Madrid, se iba a presentar con Taúres en su regreso, y llegó la pandemia, y luego, pues cuando hemos salido, ha tenido que ser a las entrevistas que nos quedaban, porque además ha resultado muy complejo abrir huecos ahí entre confinamientos, restricciones, perímetros y demás historias, y se ha quedado fuera. Hemos sustituido su testimonio por el de Merche, de Sadai, que también está muy bien. Y luego otros nombres menores que también son discutibles, pero porque claro, ¿dónde pones también un poco el coto al estilo, no? A veces es complicado. Yo la verdad es que he flipado muchísimo porque me tenía por un conocedor bastante grande de lo que es la escena estatal, y viendo el documental aparecen ahí nombres que a mí ni me sonaban. La verdad es que ahora me considero un completo ignorante de la escena estatal. Me ha cambiado totalmente el documental. O sea, el trabajo es bestial, me ha parecido increíble la cantidad de bandas que habéis recopilado, la verdad. Decimos que hay muchas bandas hoy en día en la escena, que hay demasiadas bandas. Ahora hay muchas mujeres en el rock, hay muchas más que antes. Pero viendo el documental, la verdad es que en los 80 y en los 90 no había pocas, ¿eh? Lo que faltaba, a lo mejor nos faltaba, era información por no tener internet, pero había muchísimas bandas. Sí, es que también, bueno, algunos de los aspectos paralelos del documental, uno de ellos, por ejemplo, es que muchas de estas bandas no son de Madrid y Barcelona, con lo cual en esa época, ahora ya no tanto, pues ya prácticamente nada, afortunadamente, pues estaba la información muy centralizada. Los locutores se metían desde Madrid, todo lo que llegaba o salía de aquí tenía mucho más eco que no, por ejemplo, un grupo como Burgos, o sea, como Frío en Burgos, o Sadai en Bitcoin, sí, Sadai en Terrassa, o Pléyade en Vitoria. Yo creo que hasta cierto punto era normal que todos esos grupos no se conocieran, porque directamente o no había medios o estaban muy dirigidos desde cierto centralismo informativo. Pero quiero decir que desde luego que había, o sea, no solo porque hubiera en provincias, también había muchos en Madrid. Casi uh-huh. siempre el problema era que era pues una música en un grupo de chicos. Uh-huh. Una en un quinteto, en un cuarteto, pues prácticamente ni luce, ¿no? Salvo que cuando tenga un papel más protagonista, como puede ser el caso de Lupe en Sancraíz. Pero en muchas de estas bandas pequeñas suelen ser la cantante, hay pocas instrumentistas, o sea, toda esa atomización de su presencia en el movimiento es lo que, digamos, genera que sean invisibles, que prácticamente sean desconocidas, porque también no han llegado a grabar discos vinilos, como en su momento, tan solo maquetas, demos. Hay muchos motivos que explican que haya muchas mujeres, pero que sean muy pocas las conocidas, y en general que sea una parte oculta de la historia de la música popular en España. Me ha llamado la atención que, bueno, evidentemente las protagonistas del vídeo, algunas ya están muy entradas en años, porque han transcurrido muchos años desde entonces, y ya entonces ya eran, algunas eran muy jóvenes, pero otras no lo eran tanto. Ves alguna señora bastante mayor, sin embargo el aire de macarra rockero no lo ha perdido ninguna, ¿eh? No, es muy curioso. Ya pueden haber transcurrido generaciones de distancia, que a veces lo que cuentan es lo mismo. La actitud, desde luego, es la misma. O sea, pocas han aflojado en el sentido de que ahora ya no escuchen esta música, ¿no? La siguen escuchando, y si pueden, porque la vida se lo ha permitido, la siguen haciendo, en una medida mayor o menor. Pero cierta chulería un poco del heavy metal patrio toda la vida, pues sí que la siguen manteniendo, y desde luego es una gozada escuchar a gente de cierta edad, pues como si tuviera 30 años menos. Sí, la verdad es que a mí me alucinó. Digo, mira, ves ahí, estás hablando con una abuela, porque algunas lo son, evidentemente, sí, y dices que sí. Mira, no tiene nada en común con mi abuela, me cago en la mar, no se parece en nada. Bueno, son también abuelas un poco particulares, porque además son muy cañeras, y hablamos de dos, tres personas muy concretas que salen en el documental, que desde luego son lo que parece que son. Tienen una vida, desde luego, impropia de un jubilado al uso, por así decirlo. Sí, además me llamó también mucho la atención que, a pesar de que no fue fácil para ellas, porque sigue sin ser fácil, pero entonces era la hostia de difícil, no suelen ir de víctimas, ¿eh? Hay poco victimismo en el vídeo, ¿eh? Claro, ese era uno de los riesgos, porque para hacer un documental de queja, de siempre un discurso lastimero, o triste, o morboso, desde luego no lo hacemos, sinceramente. Esto era un homenaje, es un homenaje en positivo, tratando de reflejar las luces, las sombras y los grises de la posición de mujeres dentro del rock. Pero no nos hemos encontrado que sean ni plañideras, ni que se quejen excesivamente, ni tampoco ahondan en el feminismo como una bandera que no lo fue para ellas en su momento. Ellas simplemente estaban ahí haciendo lo que les gustaba y no se sentían tampoco representantes de nada. Vivían su película pues con toda la libertad y que se les dejaba y podían, pero no hay un tono negativo, sombrío, amargo. En algún caso concreto sí, porque digamos que la experiencia pues no fue tampoco muy positiva. Pero como tantos músicos pueden decir, me fue bien, me fue regular, me fue mal, es la vida también, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el que vea el documental va a ver algo que le deja una sonrisa en la boca, no le deja una sensación agridulce. Me llamó mucho la atención personalmente la entrevista a Daría Ras, cuando aparece en el documental, ver que sigue ahí en la brecha, que no ha dejado la música. Yo la vi en vivo pues hará 30 años. La vi aquí cerca de casa teloneando a Los Suaves y la verdad es que verla ahí todavía pues eso, vistiéndose cañera y actuando, la verdad es que me ha alucinado. Sí, es que Daría además es de las que tiene más interés un poco en aprovechar el tirón del documental para seguir con Frío, su grupo de toda la vida, con el que estuvo grabó hace un par de años un EP que está muy bien, que ya no es que es más suave ahora que lo que hacían antaño, pero que desde luego es dignísimo en lo artístico, y ella lo que quiere es tocar en directo, salir fuera de Burgos, cualquier cosa, es decir, o sea, no tiene la energía de los inicios de sus primeros días dentro de la música y una ilusión intacta y sobre todo casi una rabia y unas ganas de volver a demostrar lo suyo, pues como si de una novela se tratara, vaya. Es que claro, estamos hablando de una época en la que todo era difícil para todos, pero para los de Madrid y Barcelona pues seguramente sería más fácil porque además tenían a la prensa allí, ¿no? En Barcelona estaba Metal Hammer, en Madrid estaba Heavy Rock y empujaba mucho a los suyos, que es lo normal, ¿no? Que cada uno mire por lo suyo, aunque intentaban un poco apoyar a todos, tiraban más por los de casa, eran los que más salían. Y claro, para una banda de Burgos de aquella, tendría que ser fastidiadísimo, y ella era muy reivindicativa en ese aspecto, ¿no? Sí, pero también pasaba, por ejemplo, con Marilu. Marilu está en Bilbao, pero en Bilbao pues no es que no haya prensa, sino que el estilo predominante, o el que por lo menos hacen caso los medios, es el rock radical vasco. Como ella era heavy, se quedaba en los márgenes, y así se quedó en esos márgenes durante muchísimo tiempo, y prácticamente yo diría que décadas. Desde luego, cuando no se las ha visto es por algo, siempre hay un motivo para cada circunstancia, y a mí me parece heroico lo de estar en una provincia tratando de sacar la cabeza a base de entrevistas en fanzines, en radios locales, de vez en cuando bajarte a Madrid para intentar hacer una entrevista con El Pirata o con Mariano García en su momento, pero tener que irte enseguida. Recuerdo, por ejemplo, una anécdota de Sadai que decían, es que estuvimos en Madrid, hicimos una entrevista, pero nos tuvimos que ir, teníamos unas ganas increíbles de quedarnos porque esa noche había fiesta organizada por Sangre Azul, ¿no? Que era como su uno de sus grupos favoritos. Claro, pues si tú tienes para pasarte una semana haciendo promo, estupendo, pero si no, pues al final se queda como una excursión más anecdótica que otra cosa, y vuelves pues a ese ostracismo que desde luego no se merecía. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a escuchar un tema del año 94 de Frío, con Daría Ras a la voz, y el tema Estamos Vivos. Thank you. escuchando Diario de un Metalhead. Viendo el documental y lo que pasaron estas mujeres, ¿crees que las de hoy en día se quejan un poco de vicio? Porque, hombre, no se lo ponemos fácil, pero bueno, el mundo ha cambiado algo, ¿no? No, ha cambiado muchísimo, y especialmente entre nosotros. El machismo que había en el heavy en su momento era bastante evidente, y hay un minuto y medio maravilloso de Azucena echando la bronca a 200.000 personas en las fiestas de San Isidro, pues porque le estaban pidiendo que enseñara los pechos. Sí, sí. Esa era la realidad, era parte del ambiente, y desde luego no tiene nada que ver con el actual. Ahora, si alguien se queja, creo que es más por una deriva un poco floja respecto a que, bueno, que ahora cualquier mujer puede estar en una banda, formar un grupo exclusivamente de mujeres. Y en general, yo, es mi opinión particular, lo que veo en las nuevas generaciones es poca actividad creativa, musical, y no desde luego porque esté condicionada por falta de oportunidades, sino pues porque supongo que la Play crea una deriva un poco pasiva, ¿no? Uh-huh. También ellas en el documental, alguna comenta también que bueno, que se implicaban también poco, ¿no? O que las mujeres se implicaban poco de aquella, porque el sacrificio, decía que los chicos que eran más constantes a la hora de ensayar y demás, y que las mujeres que enseguida abandonaban, ¿no? Sí, es que hay un capítulo que nosotros hemos suavizado porque, guste, ¿no?, una de las problemáticas del rock femenino es que parece ser que la convivencia entre mujeres en una misma banda, digamos que genera conflictos, por eso hay tan pocas. No lo decimos nosotros, nos lo han dicho. Esas opiniones las hemos suavizado porque tampoco creemos que sean absolutamente representativas, pero el papel en un grupo desde luego es complicado. Siempre hay alguien que lidera una banda y quiere hacer más que los demás, siempre hay alguien que hace menos. Bueno, es la historia eterna de un proyecto colectivo. Si en ese proyecto hay mujeres y hombres, puede ser más complicado o menos. En realidad, yo creo que también depende un poco de cada caso. Pero sí, esas dificultades siempre han obedecido a alguien, desde la imposición de un varón sobre una mujer, en el sentido de decir, no, es que yo tengo más derecho, más conocimiento que tú para decidir esto, o la propia inhibición de algunas mujeres que han dicho, mira, yo para estar peleándome con el bajista, el batería y el guitarrista, pues casi prefiero cantar, limitarme a eso y no hacer nada más, ¿no? Sí, me llamó la atención porque ellas mismas lo cuentan en el documental. Oye, y a partir de ahora, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a promocionar esto? Claro, es un momento complicado para andar viajando y haciendo presentaciones, ¿no? Sí, pero estamos con, digamos, un sistema de promoción de goteo, en el sentido de que primero hemos empezado con los medios especializados, que son los que apreciamos por el trabajo que hacen. Luego iremos con algunos más generalistas o de tipo cultural. Luego también queremos introducirnos un poco en el movimiento feminista, a ver cómo es recibido. Y finalmente, pues al telediario no podemos llegar porque ya nos emitieron una noticia en el telediario del día de Navidad. Pero vamos, que entre el más modesto de los medios y el mayor de ellos hay un amplio abanico de posibilidades. También hemos mirado pues festivales de cine documental. Ahora mismo Ellas en Eléctricas está en dos plataformas, que son Vimeo Inedit Televisión, donde se puede ver pues pagando 3-5 euros y se ve tres días o una semana, y así va a estar pues mucho tiempo. La intención es que finalmente el documental lo liberemos y lo dejemos abierto a cualquiera que lo quiera ver en YouTube, pero hasta que eso ocurra vamos a darlo a conocer de manera presencial en la medida que podamos. Desde luego queremos hacer una presentación en Barcelona seguro, y también nos gustaría una en Bilbao. No hace falta que sea en un teatro, un cine de enorme aforo, sino simplemente pues en nuestros bares, o en centros culturales, o sea, todo lo que se pueda plantear durante un año, que es el tiempo que vamos a estar con la promo, lo vamos a hacer. Y lo estamos, de hecho, trabajando para que así sea. ¿Y qué vendrá después de esto? Porque vosotros me decías antes que no erais gente de cine, pero sin embargo habéis hecho un trabajo muy profesional. ¿Qué vendrá luego? ¿Qué vendrá luego? Van a venir otros dos documentales al menos. Ahora esperemos que no nos lleve tanto tiempo cada uno, porque entonces ya nos vamos haciendo mayores y no hay tiempo para todo, hay que hacerlo compatible con las cosas de cada uno. Pero sí, el siguiente documental va a estar relacionado no con los músicos, que también, sino con el público. No puedo adelantar mucho porque tenemos que ir cerrándolo, pero queremos acercar a la gente, a los oyentes de los 80, para que nos hablen de aquella época desde un punto de vista un poco original, hacerlo bonito, entrañable, que no sea excesivamente nostálgico, sino simplemente testimonial, porque creemos que hace falta que toda esa generación que lo vivió, y lo vivió con tanta alegría y tanta intensidad, se merece tener un recuerdo audiovisual que le haga recordar pues lo que generalmente son los años más felices de cada uno de nosotros, que son los de la juventud. Madre mía, vaya de vuelo cebolleta que va a salir ahí, y vaya las historias que van a salir. A ver cómo controlamos la lágrima, ¿no? Que siempre hay que tener ahí, echarle el freno a la nostalgia melancólica. La nostalgia también puede ser a veces simplemente recuperar la información o los testimonios gráficos, los vídeos, en fin, disfrutar, vaya. Y en este sentido, en Ellos en Eléctricas, yo creo que no hay mucha carga nostálgica, sino pienso, desde luego, como autor, claro, luego la gente lo puede ver de otra manera, pero hemos querido realzar lo informativo y no tirar tanto por expresar una opinión o seguir una línea concreta, ¿no? Sí, sí. Yo creo que también lo que decías antes de que esta gente del heavy metal que ya suma años necesita salir, creo que se vivían las cosas mucho más intensamente hace 30 años, que ahora debe ser que es todo tan fácil, a lo mejor tan a prueba, a tiro de clic, que no disfrutamos de las cosas como se disfrutaban antes. Eso es que es verdad. Sí, lo que ocurre es que también esa era una época muy, muy especial, porque a ver, también estábamos de la generación del baby boom, había mucha gente joven, unos tiraban por un estilo, otros por otro. Durante unos años la juventud se definió a veces por el estilo de música que escuchaba en los institutos, pues era o te gustaba Mecano o te gustaba Barón Rojo. Y claro, pues digamos que eso marca, deja una marca ya, que es la que algunos mantenemos todavía pasado el tiempo. Otros no, otros han ido trazando, como dicen los argentinos, no se han ido olvidando de aquello, pero desde luego los que lo vivimos, yo creo que sabemos que fue intenso y fue espontáneo y natural, y por lo tanto pues más fácil incluso de vivir que ahora, que hay pues tantas distracciones, tanta saturación de información. Ahora es incluso difícil encontrar tu camino, también eso hay que considerarlo. Y es algo que, por desgracia, forma parte del pasado, es algo que no se va a repetir. No, yo creo que eso es imposible por muchísimas circunstancias históricas, sociales, culturales. Lo único que sí se podría intentar, y es en lo que estamos, ¿no?, es que estos estilos tengan mayor visibilidad, porque ahora mismo parecen tan minoritarios que incluso se diría que lo son, pero yo creo que no es así. Que no todo el mundo escucha música urbana, reggaetón o trap, en absoluto. Ahora, si estamos absolutamente ocultos y no nos sacan de ningún lado, pues esto al final parece que no existe, pero sí que existe, está bastante vivo, aunque sea minoritario, pero desde luego, si es minoritario es porque está invisibilizado. Si a nosotros nos dan un programa de televisión a las 10 de la noche, te aseguro que las cosas cambiarían mucho, ¿no? Porque como periodista sé del poder de los medios y sé lo que se está perdiendo mucha gente, pues porque no se le permite acceder a ello. Pues Leo, nada más, no sé si quieres añadir alguna cosilla más que se nos haya podido escapar y quieras comentar antes de decirte hasta la próxima. No, lo que quería comentar es que me ha alegrado mucho tu llamada, porque desde luego aquí en Madrid se tiene tu programa como uno de los que se expresan con más libertad, por no hablar de tus columnas, y eso desde luego nos hace mucha ilusión, ¿no? Porque sabemos que aquí en este medio desde luego censura ninguna, y que se plantea todo siempre con una libertad de criterio que desde luego nos asombra y celebramos. Así que en ese sentido estamos muy orgullosos de que la RIS nos esté apoyando. Pues no sé si será bueno o malo lo que me estás diciendo, pero bueno, no, es que bueno, es inevitable. Bueno, por supuesto que es bueno, vamos. Lo que es inevitable, no se aguanta uno. No, pero es verdad que entre nosotros decimos, oye, ¿qué ha publicado esta semana? Pues mira esto, joder, otra vez, bien. Hay que subir el nivel, no de controversia, sino de libertad y de decir las cosas que quizás, pues, algunos no nos atrevemos. Pues nada, Leo, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y lo dicho, que aquí estaremos para cuando saques el siguiente y el siguiente y el siguiente, con la ayuda de Paco, sin él, que no sé si va a estar contigo también inmerso en esos proyectos o no, pero sí, bueno. Sí, va a estar porque sin su documentación no se podría hacer. Pues nada, esperamos tu siguiente correo electrónico con más información de esto, ¿vale? Vale, perfecto, muy bien, muchísimas gracias y un saludo a tu siguiente. Un abrazo, chao. Pues cerramos este extenso apartado de la noche de Ellas son eléctricas con la voz de la leyenda, con Azucena, con Santa, con No eres suficiente. Necesito alguien más fuerte, alguien que me cueste. genial, santa, maravillosa Azucena, siempre en nuestro corazón. Vamos a ir terminando. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Pues nada, mira por dónde al final hemos tenido un especial dedicado a las mujeres, aunque no lo habíamos planeado. Pero bueno, así ha salido. ¿Por qué? Porque simplemente lo merecían, porque eran buenas y porque además estaban de actualidad. Empezamos con Elaine, continuamos con Torque, con el single de Enma. Ya sabéis que en Torque hay dos chicas en la banda. Luego sonaron Amaro, Frío y Santa durante la conversación con Leo. Y para concluir, para terminar la noche de hoy, pues vamos con un hit, con un single, el nuevo single de Primal Fear, I Will Be Gone, que pertenece a su EP del mismo título, recientemente editado, y donde colabora Tarja, la ex Nightwish. Pues nada, que nos vamos, que volvemos el domingo a las 3 de la tarde con Metal Asturiano y el próximo jueves a las 11 de la noche en el diario Metalhead de siempre. Gracias por escucharnos y durante la semana nos encontraréis en diariometalhead.com con todos los podcasts. ¡Chao! Thank you.